veces me parece que yo no te hago falta, porque al llegar a casa no me comentas nada de las cosas que te ocurren en la calle y el porqué de tus llegadas siempre tarde, siempre tarde. A veces me parece que yo no te hago falta. Es nuestro aniversario y no me has dicho nada. Ni siquiera al llegar me diste un beso y no viste la ansiedad de mi mirada, de mi mirada. A veces me parece que yo no te hago falta. No salgas esta noche, quedémonos en casa. Yo comprendo el cansancio de tus días y también de la inquietud que hay en tu alma, que hay en tu alma. Me diste un beso. A veces me parece que yo no te hago falta. No salgas esta noche, quedémonos en casa. Yo comprendo el cansancio de tus días y también de la inquietud que hay en tu alma, que hay en tu alma. Que tú ya no me quieras, solo digo que a veces me parece, me parece. A veces me parece que yo no te hago falta. No salgas esta noche, quedémonos en casa. Yo no digo que tú ya no me quieras, solo digo que a veces me parece, me parece.